Dios, perder. Impulso. Perder. El tiempo. Perder. El tren. Perder. El hilo. Perder. La cabeza. Perder. Peso. Perder. Ganas. Perder. La razón. Perder. La paciencia. Perder. La gracia. Detalles. Perder. Conciencia. Perder. La conciencia. Perder. El sueño. Perder. La silla. Perder. La costumbre. Perder. El equilibrio. Perder. El ritmo. Perder. La oportunidad. Perder. La calma. Perder. La camisa. Perder. El pelo. Perder. Las mañas. Perder. Sustento. Perder.